Mesa, una carta con su adiós y apagó mi buena estrella. Ella me dejó, fue detrás de una aventura, olvidó todo mi amor a los pies de una locura. Has cambiado todo por la nada, ya lo verás mañana. Ay, amor, amor, con él serás una tormenta de verano. Ay, amor, amor, tu corazón me buscará tarde o temprano. Ay, amor, amor, la diferencia es que yo sigo enamorado. Ay, amor, amor, en cambio tú con él serás ave de paso. Alejandro Orellano, tu canción, y a toda la gente de San Javier, el cariño enorme y eterno. Gracias, un abrazo, Pastor. Conoció bailando, se enamoró bailando, la acompañó a su casa, le dijo yo te amo. Y desde aquel momento fueron dos locos sueltos, a veces conversando, a veces discutiendo. Ella y él, enamoraditos, ella y él, viven abrazados, ella y él, a todos lados, siempre, siempre juntos, ella y él. Enamoraditos de ella y él, viven abrazados de ella y él. ¿Para qué más? Y ahora sí, presento a estos músicos que compartimos todo en el escenario. A ustedes les dejamos lo mejor. Simplemente, gracias, gracias. En el güiro y segunda voz, mi hijo Gabriel Pastor. Y ahora, en las congas, el número uno también, Lucas Rodilla Silva. En el bongo, Enzo Quesadas Morales. Arriba, maestro. En la guitarra, el maestro de la guitarra, mi amigo Pablo González. Un amigo de todos.